Dignísimas autoridades, señoras y señores, cursillistas, mis queridos amigos. Desde que recibí la invitación del Conservatorio Municipal de Arte Flamenco y la Cátedra de Flamencología de Jerez para daros esta noche una charla sobre el tema paisajes, ambientes y figuras del cante flamenco, creedme que me sentí un tanto anonadado y sorprendido ante la magnitud y la amplitud del tema. Los paisajes donde han nacido, donde se han producido los cantes, los ambientes en los que esos cantes se han ejecutado y las figuras más cimeras del flamenco, encerraban en sí casi una historia completa del cante. Y claro, esto era mucha conferencia y mucho tema para enmarcarlo dentro de una charla de unos 35 o 40 minutos. Hubiese preferido, sinceramente lo digo, que se me hubiese asignado un paisaje concreto, por ejemplo, que os diría la serranía de Ronda o las marismas de Huelva, o un ambiente concreto, las fraguas de Triana o los cafés cantantes gaditanos del 19, o una figura concreta del flamenco, el sevillano Silverio o el malagueño Juan Breda o el gaditano Enrique el Mellizo o mi paisano Tomás el Niño. Pero todo eso así, en globo, lo veo muy difícil y he intentado en unas notas resumir una visión panorámica del cante en sus paisajes, en sus ambientes y en sus figuras. Ale ad acta es, la suerte está echada y como un César modesto intentaré en unos saltos atravesar este turbulento Rubicón del flamenco. No vean en mí sino a un joven torero a cuerpo limpio y apenas quieta frente al difícil toro negro del cante. Vamos a ver cómo se lidia esta corrida. Quiero, con perdón de los catedráticos que me escuchan y los alumnos que ya tienen en esta difícil materia sobresaliente e incluso matrículas de honor, que aquí hay muchos, dedicar mi modesta charla a los cursillistas que aspiran al final del curso a tener siquiera un modesto aprobado. Y sin más preámbulo, entro de lleno en materia. He subdividido mi charla en cuatro temas para ir siguiendo una línea de visión panorámica de conjunto. Cantes de Cádiz, cantes de Sevilla a Córdoba, cantes de Levante, donde agrupo en una rápida ojeada Jaén, Granada, Almería y Málaga, y terminar con un piropo flamenco a Huelva. Cádiz, lo sabéis todos, es la ciudad más antigua de Occidente que abrió los ojos a la luz del Atlántico en el año 1100 a.C. Hace muy poco, Cádiz ha celebrado la fiesta de su trimilenario. Si el mítico Pegaso, el primer caballo blanco con alas del mundo, es de Gades, si los primeros toros bravos legendarios formaron en las manadas de Gerión, rey de Tarteso, si el propio Gerión fue el primer caballista andaluz y aún hoy se le oye galopar por entre los endecasílabos de la hora marítima albertiana. Gerión, rey de Tarteso, rey fluvial, dios de la isla del ocaso y mayoral de toros de las marismas. Si el primer torero conocido es nada más y nada menos que Hércules el gaditano, robador de toros bravos del mítico rey tartésico, que se llevan los toros, los bravos toros de Lidia, abriendo un nuevo camino, los litorales arriba, va Heracles, ladrón de toros de las marismas. Si aún unimos la fantasía y la leyenda con la mitología y con el dato histórico concreto, y sostenemos, como en aquella famosa reunión de los poetas del 27, ante la incredulidad y el enfado del torero Ignacio Sánchez Mejía, que los reyes magos en su viaje hacia Belén habían pasado antes por Cádiz? ¿No son acaso gaditanos los primeros villancicos populares españoles? Y si entre los primeros fenicios de Gades, como dice el poeta, hondas gargantas dolidas susurran y lentas crepitan guitarras murientes, y luego clama, ven, Teletusa, romana de Cádiz, ven a bailar bajo el sol marinero, ven por la sal y las dunas calientes, por las bodegas y los verdes lagares, diestra en quebrar la delgada cintura, en repicar los palillos sonoros, ven, Teletusa, los patios profundos, los emparrados secretos te esperan, las alegrías, el polo, la caña, la soledad y el olé gaditano. ¿No son, no estaban en Cádiz ya las primeras bailaoras, las primeras castañuelas, los primeros cantes andaluces? Recuerdo aquí mi solear homenaje a Cádiz en su fiesta del trimilenario que decía, cantes de Aurelio Sellés, el tiempo en Cádiz soñando y el mar besando los pies de Teletusa, bailando. Sí, en fin, y para sacar conclusiones, Jerez es de Cádiz y en Jerez suena, allá por el año 1780, la voz oscura, por seguidillas, del aguador gitano tío Luis el de la Juliana, el primer cantaor de nombre conocido en la historia del flamenco. ¿En qué paisajes, amigos, en qué ambientes nació y creció el cante, sino en este de Jerez y su provincia? Esto para mí no tiene vuelta de hoja. Sabed que el cante gitano, como dice un refrán, el cante gitano va en la masa de la sangre y en las rayas de la mano. En Cádiz hay cantes por jaleos, por tangos, uno de los pilares del flamenco, con su derivación a los tientos y a los tanguillos, por cantiñas, con su alegre escuela de alegrías, de mirabrás, de romeras, de caracoles. Figuras del cante gaditano, una lista interminable. En Cádiz, Paquirri el Guanté, los mellizos, padre e hijo, Curro Dulce, el abuelo de Manolo Caracol, el mismo Manolo Caracol, que aunque se le tiene por cantador sevillano, nació en el barrio de Santa María. Aurelio Sellés, el decano de los cantadores de Cádiz hoy, que recientemente, como todos sabéis, ha estrenado en Cádiz calle y libro. En Puerto Real, desde El Cillo y sus hermanos Juan Encueros y Curro Pabla hasta Juanito Pavón o Canaleja. En Sanlúcar, desde Félix Serrano o Rita hasta La Sayago, o la más joven cantaora María Vargas. En Jerez, por ejemplo, desde el tío Luis hasta Fernando Terremoto, pasando por Manolo Torres, por señor Manuel Molina o por don Antonio Chacón. Y en Arcos, por ejemplo, desde Tomás el Nitri, una larga escuela también de cante, hasta Manolo Zapata, que esta noche viene aquí a haceros un breve recital de cante. La lista de figuras, como os digo, sería interminable. Solamente quiero decir que para mí Cádiz es como una legendaria danzarina de ayer o bailaora de hoy, con larga melena azul de mar atlántica, con los luminosos ojos fareros de Torre Tavira o Chipiona, al cuello el blanco collar de los puertos, cuya espalda aplomada fuera la altiva peña de Arcos, por pecho la sierra de Ubrique y la de Grazalema. No sé si marcharme a Ubrique o marcharme a Grazalema, como empezaba el viejo fandango, con un brazo a la sierra por Vejer y otro hacia la mar por Sanlúcar, con una estrecha cintura de isla y con dos piernas hermosas por La Línea y Algeciras, como dos contrabandistas que quisieran huir por el mar. Esto es Cádiz, una antigua muchacha danzante, una antigua Teletusa a la que desde muy antiguo la estuviera cantando el cante, una señorita del mar, como escribió Pemán, que en tacita de plata ofreciera vino a su cantaor. Cádiz, amigos, es toda música, alegría, sal, instinto de felicidad. Gracias. ángel en una palabra. Y aquí, amigos, hemos rozado las esencias del cante, los genios, el ángel, que es de Cádiz, y el duende, que es de Sevilla. El duende es el hondo misterio trágico de la vida que el cantaor expresa en sus ayes profundos y doloridos. Porque si alguien pusiera en duda la famosa frase exagerada, como todo lo andaluz en términos generales, de Fernando Villalón, que ahora precisamente ha repetido el poeta Gerardo Diego como pórtico a su reciente libro El Jándalo, que el mundo se divide en dos partes, Sevilla y Cádiz, indudablemente el mundo del flamenco sí. Los dos grandes pilares del cante son Sevilla y su provincia, y Cádiz y la suya. Lo que ocurre es que este ángel de Cádiz y este duende de Sevilla están en un continuo trasiego y en un continuo juego. Y no es extraño, como dice Anselmo González Climén, que Cádiz pueda ser honda por alegría y frágil por solear. Los cantaores de Cádiz, un Manolo Vargas, un Pericón, una Perla, tienen al ángel, pese al desgarro trágico de un Aurelio. Los cantaores de Sevilla, por citar los más modernos, un Juan Talegas, un Antonio Mairena, un Manolo el de Angustia, tienen duende, pese a la sal que tiene Pastora, la niña de los peines, que es la más grande festera del siglo. Pero lo que ocurre es que el equilibrio está precisamente, el equilibrio entre el ángel y el duende, está precisamente entre Sevilla y Cádiz. Yo diría que está en Jerez, que equidista de Sevilla y que equidista de Cádiz, donde se tiene juntamente ángel y duende. Cantaores nacidos en Jerez y criados en Jerez, o cantaores gaditanos que se han hecho, que han nacido en Cádiz y se han hecho grandes artistas en Sevilla. El Nitri, o el Fillo, que era de Puerto Real, o Manolo Torre, o Manolo Caracol. Cádiz, en fin, amigos, es una Sevilla marinera. Cádiz está abierta hacia el mar, hacia el exterior. Es más de espuma, de agua. Sevilla, en cambio, es más de tierra adentro. Aun cuando tenga el corazón regado por un río que es camino para los barcos de vela, aunque ría en jardines, aunque rece con campanas giralderas y aunque llore a mares por los ojos moros de sus puentes. Porque si Cádiz es como una bailaora, Sevilla es como una guitarra, cuyo cuello esbelto fuese la Giralda y cuyas seis cuerdas sonaran a Triana, a Utrera, a Alcalá, a Marchena, a Lebrija y a Mairena del Alcor. Una hermosa guitarra que cuando triste llora por seguirilla gitana y cuando alegre ríe por sevillana. Sevilla quita el sentido, dice la copla, le dije por sevillana, en la fiesta azul del río, bajo el puente de Triana. Triana, palabra mágica, cuna y raíz de primitivos cantes gitanos. En las fraguas de Sevilla y su provincia se fraguaron, se forjaron al son del yunque y el martillo los primitivos cantes, las tonás, las seguirillas, el martinete, la liviana, la debla, los llamados cantes de fragua. Las más viejas soleares conocidas son de Triana. De estas tierras, la caña, abuelilla flamenca del cante, y el polo con tobalo o sin él, pero sevillano siempre. Ya sabemos que el material de la copla, letra y música, es bajo andaluz, y que los gitanos le imprimieron su poderosa contribución racial, pero precisamente los gitanos bajo andaluces y no los gitanos de otras partes de España ni de otras partes del mundo. Nombres gloriosos del cante sevillano, sería interminable, el señor Silverio Franconetti, Aguilar, que lo cantó todo, y preguntaba el poeta, entre italiano y flamenco, ¿cómo cantaría aquel Silverio? La gran soleaera de Triana, amante del Fillo, la Andonda, Juaniquí, el de Lebrija, los Paula, los Pavón, Pastora y Tomás, y los citados Mairena o Talegas o la Bernarda y la Fernanda de Utrera. Imposible detenerme por la premura del tiempo ni en los cantes de Cádiz, en aquellas letras deliciosas de Mirabraz que Manolita Rodríguez, la ama María, le contaba a Fernán Caballero en sus veranos de Sanlúcar, o en si tío José Granadino fue el verdadero creador del cante por caracoles, o fue Paco el Gandul, o lo hizo popular Antonio Chacón en la calle de Alcalá de Madrid, o si tal o cual cante era o no más puro en la garganta de Paquirri el Guanté o en la de Manolo Vargas después de haber sido depurado por el Mellizo, por Curro Dulce o por Aurelio. Perdonadme, pero no tengo tiempo. Igual me pasa con Sevilla. Imposible distinguir las cabales del Sillo, de las seguirillas del Nitri o de Silverio, o matizar el ligado de tercios por soleares de Triana o de Alcalá o de Utrera. O si tal o cual solear tiene los tercios más ligados o más largos o más profundos, si la de Merced la Serneta o la de Ramón el Hoyero de Triana o la de Joaquín el de la Paula, alcalareño. Si citamos unos cantes en unas provincias y otros en otras, no es, así lo hacemos en términos generales, no quiere decir que en Sevilla, no se cante por Mirabraz, ni que en Cádiz no se cante por Soleares. Pues desde siempre hubo un continuo trasiego de cantes cuyo punto de enlace, ya os apuntaba, que estaba para mí en Jerez. El fuego de la fragua de Triana, refrescado con la espuma de Cádiz, y rociado con unos olorosos del puerto, con unos finos de Jerez o con manzanilla sanluqueña, hacen el milagro. Este fenómeno mágico o milagro de enlace lo he descrito yo en un soneto que dice así. Lo decía el ayer. Llega mañana el cante. ¿El qué? La cosa es bien sencilla. Llegaban a Jerez desde Sevilla las viejas soleares de Triana, Debla de Utrera y de Alcalá Liviana, y los cantes de fragua y los de trilla, la petenera con la seguirilla y la caña y el polo y la serrana. A recibirles fue la bulería, el mirabrás, el tango, la alegría y los cantes de fiesta y nochebuena. Y qué jaleo cuando el tren llegaba, y qué silencio cuando se bajaba sencillamente un hombre con su pena. Los diversos estilos flamencos, gaditanos, sevillanos, esperaban en la estación al cante, y lo que llegaba, amigos, era esto, el cantaor, un hombre con su pena. Cante serio, cante hondo, cante macho, cante hecho hombre verdadero. Y aquí lo tenemos, por bulerías, en una taberna cualquiera del barrio santiaguero de Jerez, a la guitarra, Javier Molina o Moraito, nos faltamos los años en el tiempo, no preocuparos, en el centro Paco Laberinto, entre Tío Pepe y Laína y aceitunas rellenas de anchoas, por ejemplo, en plena fiesta. Ya nos lo dijo Manolo Machado, una fiesta se hace con tres personas. Uno canta, otro baila y el otro toca. Ya me olvidaba de los que dicen ole y tocan palmas. Esta media docena de personas, o una docena como máximo, que rodean a los artistas y en su momento, dentro del compás, dicen ole o tocan palmas sordas, son los cabales. Los cabales son, como ha escrito González Climent, los aficionados minoritarios, profundos e infalibles. Son los fieles vigías de la pureza y de la legitimidad del arte del pueblo. Están siempre en un continuo alerta y en una continua jurisprudencia. El cabal es un título que honra hasta el más fino artista culto. Los cabales se han reunido con naturalidad, nadie los ha llamado, están en una reunión, la reunión está siempre abierta al inesperado. Pero el inesperado, dice Climent, yo lo ratifico, es cierto, el inesperado, si no está allí a gusto, si habla a destiempo, si no está a compás, solo se marcha. Existe lo que yo llamo la autoselección. Nadie se lo declara, nadie le dice nada. Él se marcha solo, él se queda tranquilo y la reunión también. Esto es cabalmente perfecto. Pero volvamos al cante, a nuestro cante hombre. Ha terminado la fiesta de Jerez y los amigos le despiden ya noche en la estación. El tren que viene de Cádiz y va a Madrid lo toma el Cante en Jerez. Y de camino saluda quitándose el sombrero de Alancha a Sevilla al pasar y a la una de la madrugada se baja en Córdoba. Córdoba, lejana y sola. Se detuvo el tren. Córdoba a la una. Nadie en el andén. Mezquita al oriente. Arco de la luz. Agua de tu fuente bebió el andaluz. Córdoba a las dos. Me entré por tus calles. Me olvidé el volver. Me perdí en tu embrujo. Córdoba a las tres. Sin narcisismo, Córdoba vive para sí mismo. Ese cabal develador de tantos misterios andaluces que es González Climent, que ya he citado un par de veces, dijo, y cito la frase porque es muy ingeniosa y muy gráfica, que Córdoba es la cordura que le falta a Sevilla, la seriedad que no conoce Málaga, la hondura que no resiste Cádiz, la plasticidad que no florece en Jaén, la tragedia integral que no vive en el levante andaluz, la majestuosidad que se fragiliza en Huelva y el realismo que no cuadra a Granada. Cádiz, Sevilla y Jerez pañuelean a lo lejos. El Cante, amigo, está en Córdoba. Y Córdoba es equilibrio. Clasicismo apasionado. Una mezcla inaudita, solo posible en Andalucía. Y aquí tenéis al Cante, traje negro, botas enterizas, clavel en el ojal, sombrero cordobés, puro en la boca, vara de mimbre en la mano, que se dirige de madrugada al zoco. Los labios lleva los versos del poeta. ¡Ay, piconera chiquita! Córdoba tiene alminares, un monje por cada ermita y un reloj por solear. En el zoco hay juerga. El Cante llega. Buenas noches, señores. Pide un rute y se sienta. Federico García Lorca, José María Pemán, Manolo Machado, Ricardo Molina, cualquiera de ellos, andan por allí. Ellos van a ayudarnos a describir esta madrugada flamenca de Córdoba. Hay dos Córdobas, por si lo sabéis, la antigua y la nueva. Dos Córdobas de hermosura. Córdoba quebrada en chorros, celeste Córdoba en ruta. Pero he aquí que de pronto se rompen las copas de la madrugada y comienza el llanto de la guitarra. Alguien dice, sí, comienza con cosilla de abrir boca, unos fandangos de Huelva. Y otro, yo quiero una soleada. Y dice el Cante, vendrán a su tiempo. Espera que el Cante se me caliente. El cantador, sabe usted, se tiene que calentar. No basta para empezar a decir, ya es hora, que empiece. Hasta cantar cinco veces, nadie canta de verdad. Alguien pregunta, ¿qué cante se cantarán? Y un cabal responde, a las 12 fandanguillas. Un cante claro y sencillo para la gente de afuera. A la una, cartagenera. A las dos, por petenera, que ya es copla más entera. Y a las 3 de la mañana, por seguidilla gitana. Ya empieza el cante de veras. ¡Qué noche de juerga, amigos! Lo dijo el poeta. ¡Qué larga y triste noche de juerga! Que a todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado. Y es que Sevilla hiere, pero no mata. Y eso que es una torre llena de arqueros finos. Ahoga y mata la sobriedad y el silencio de Córdoba. Sevilla para herir. Siempre Sevilla para herir. Córdoba para morir. Se ha escrito mucho, los aficionados lo saben, de los cantes matrices, de los cantes de Sevilla y de los cantes de Cádiz, de los cantes grandes o de los cantes chicos, aunque hoy muchos dicen que no debe hacerse esta distinción de cantes grandes y cantes chicos, sino que un cante es grande o chico según es grande o chico el cantador, y que una seguirilla en la voz de un cantador fácil y frágil puede ser cante chico, lo mismo que una alegría en la voz de un gran cantador puede ser un cante hondo. Pero hacía esta disquisición, no quería perder el hilo, porque se ha hablado, decía, mucho de los cantes matrices y de sus derivados. Y precisamente en este curso hay dos charlas de Amós Rodríguez Rey, muy interesantes, sobre cantes primitivos y derivados, y algo sobre etnografía también de Ricardo Molina. Pero yo quiero detenerme un poco, desde luego de paso, porque no tengo tiempo, en los cantes de Córdoba, muy poco estudiados, y que ha develado y ha apuntado Ricardo Molina en su libro. Y Ricardo nos dice que ya desde mediados del 19 en Córdoba se cantaba por las Oleares de Triana de Ramón el Hoyero, adaptadas ya, pero ganando largura y solemnidad. Nos ha dicho también que hay una modalidad de serrana cordobesa, sobria y lenta. Precisamente esa sierra por la que va la partida, el capitán se llama José María, o por la que vienen bajando unos ojitos negros de contrabando. Que hay unas cantiñas llamadas Alegrías de Córdoba, que en el finales del pasado siglo las hicieron famosas unos cantaores, unas familias de cantaores cordobeses que se llamaban Los Onofre, y que hoy hemos conocido en la nueva generación a través de unas impresiones en discos de Curro de Utrera o de Fosforito. Que también hay unos cantes por fandangos cordobeses típicos con modalidades especiales como los cantes de Lucena, que los hizo famosos Dolores la de la Huerta, o Rafael Rivas, o el Niño Cabra, y otra variedad, los zánganos de las huertas del Genil, de Puente Genil también, que nos encanta oírlos, a mí al menos, en la voz de Pozo Joven de Fosforito. Finalmente quiero anotar que entre los cantes laborales campesinos, Manfredi cita Huelva y su provincia como centro de la calesera, ese cante antiguo que tenía el ritmo de las mulas sustigadas por el mayoral llevando la calesa, y que dice que era cuna o matriz del cante por temporeras, estos cantes de ara, de las trilleras, cantes de siega y de trilla, las pajaronas, cantes hechos por los campesinos mientras echan el almiar, o de los palmares. Yo no he oído ninguno, ya casi olvidado. Pero también quiero referirme a algunas nanas que se oyen en el campo de noche, a las madres andaluzas durmiendo a sus hijos, sin acompañamiento de guitarra, como es natural, que tienen un eco y una resonancia de estos cantes laborales por temporeras o por trilleras. Las trilleras pueden oírse por aquí en Andalucía. Las temporeras y las pajaronas es más raro. Dice Molina que él las ha oído en los partidos judiciales de Cabra, de Aguilar y de Lucena. No lo sé. Cuando él lo dice será verdad. Es ya el alba y la fiesta flamenca cordobesa ha terminado. El cante duerme. Hasta la tarde no emprenderá viaje hacia el levante andaluz. Quiero aprovechar este paréntesis para deciros, todos lo sabéis, concretamente respecto a los ambientes, que en los distintos periodos en que puede subdividirse la historia del cante, así brevemente, una época de formación, de prehistoria, desde finales del 15 en que los gitanos entran en España, hasta 1800, en que únicamente se conoce el ambiente de la casa doméstica del gitano, o las casas de los vecinos, alguna fiesta, alguna boda, algún bautizo. Desde 1800 a 1860, ya un poco más abierto, esta época hermética del cante, porque casi exclusivamente eran cantadores gitanos los que había, pero ya es la época de las ventas, esas ventas andaluzas, con su parra y sus prisas. Ya ahí comienzan a unirse cantadores payos con gitanos profesionales, con otros que no lo son. Y las tabernas. Desde luego, para mí, yo creo que el verdadero ambiente del cante está en la venta y está en el reservado de la taberna, en el sitio exacto donde caben las 10 o 12 personas que son los cabales. Referirme de paso, en esta etapa de 1860-1915, que todos sabéis que se llama como la etapa de la Edad de Oro del cante, la época de los cafés cantantes, también escenario de muchísimos triunfos de artistas flamencos, y de 1915 al 39 ya se le ha dado en llamar, entre los aficionados, la época teatral, porque el cante sube de los cafés cantantes a los escenarios de los teatros, y hoy, ya que vamos a decir, llega a la televisión, o llega al cine, o llega a todas partes. Hay hoy un verdadero interés, una verdadera fiebre por reivindicar los cantes puros. No paramos de oír y de enterarnos de certámenes, este curso internacional de flamenco de Jerez, interesantísimo, el Festival de Cante de las Minas de la Unión, otro de Tarantas, en Linares, esta noche hay un festival de cante flamenco en Sanlúcar de Barrameda. Es una verdadera afición que se ha despertado como reivindicación de los cantes puros. Pero, después de esta pequeña digresión, vuelvo nuevamente a peregrinar por los paisajes y por los ambientes andaluces, y para seguir este breve recorrido geolírico-flamenco, vamos a situar a nuestro cante, a ese gran señor de la pena, a ese cantaor que tiene una pena tan mala que nunca quisiera que se le quitara, en el Levante andaluz, de Córdoba a Jaén. Por un mar de olivos, proa hacia Jaén, Úbeda y Baeza al atardecer. Por estos paisajes nos los describe Cel amorosamente, las viñas altas, los olivares de color de plata, de color ceniza, de color de bronce viejo también, y las chumberas y las pitas erizándose al borde del camino. De Carboneras nos dice al sur de la Carolina se llega a Jauja, Santa Paula y Valparaíso, que son minas muertas, silenciosos filones que ya el martillo no golpea. Y tras andar unas leguas y ver pasar por el camino las piaras de guarros de Guarromán, el caminante llega a Linares, mina viva de Jaén, pueblo amargo y desabrido. La taranta de Linares nadie la sabe cantar, dice una copla. Solo la cantan los mineros cuando van a trabajar a las minas del Romero. En Linares hay buen plomo argentífero en la tierra y mal plomo, dice Cela, en el hígado de los hombres que lo sacan. De la boca de la mina sube un fuerte olor acre, un vaho sulfuroso malsano. No se espante usted, señor, que es un minero quien canta. Con el humo de la mina tiene ronca la garganta. Y el cante hondo, que le echaba valor a las cosas, como escribe con gracia mi amigo jerezano Juan Molina, no tuvo miedo y bajó con ellos a los hondas galerías. Pero, amigo, en cuanto estuvo un poco de tiempo allí, el cante que era limpio, que gustaba de la sierra y del sol, y de las mujeres, y de la juerga, y del vino, salió aterrado de aquellos pozos sin luz, de aquellas caras negras, y empezó a cantar su cante triste de tercios largos. Un buen día, el fandango grande de Levante se hizo taranta. La taranta es un cante recio y duro, cante que se canta a golpe de pico sobre el duro corazón de la bola del mundo. Se cuenta de Chacón, hombre generoso y desprendido, que cuando le quedaban las últimas 1000 pesetas que no sabía qué hacer con ellas, se iba a buscar a Manolo Escacena para que le enseñara variedades taranteras. Todos sabéis que hay más de 20 variedades de taranta, según sea el núcleo minero o el sitio donde se interpretan. Esta taranta, que se llamará así en Linares, por ejemplo, se llamará taranto en Almería. Todos sabéis que taranto se le llama a un individuo procedente de la provincia de Almería, que se llamará murciana en La Unión, en Murcia, o minera en Almadén, en Ciudad Real, o cartagenera en Cartagena. Todos son cantes de topo ciego, nacidos de la entraña ciega de la tierra. Menos he leído hoy en un precioso artículo de Carmen Conde, publicado en Arriba, titulado El cante más dramático de España, la cartagenera, dice Carmen que menos la cartagenera, que es cante de superficie, cante que se canta, lo he anotado, sobre la corteza mineral llena de calentura, que está cantándose bajo ese sol que quema implacable. Maestros de estos cantes de Levante, Concha la Peñaranda, Antonio Grau, el alpargatero, Pepe el marmolista, el cojo de Málaga, Perote, Chacón, incluso Pepe Marchena, que se le dan muy bien estos cantes de Levante, tiene una voz muy apropiada también para cantar esos cantes de influencia hispanoamericana, como vidalitas, como milongas, como guajiras. Pero, sin salirnos del tema, hay una cartagenera antigua que nombra a los cantaores de este estilo más conocido, y dice: en la calle de Canales cantaba Paco el Herrero, en compañía del Chilares, de rojo el Alpargatero y Enrique el de los Vidales. Yo quiero citar también otro gran cantador minero que he leído hace unos días y me ha impresionado, José Bedmar, el Seco, José Bedmar, el Seco, que a sus 86 años tiene una voz clara, una voz potente y va a actuar en el concurso del Cante de las Minas de la Unión. Y también citar a Jacinto Almadén, que es de este pueblo, de Ciudad Real, y que dice él que entre todas las regiones su minera es la que gana y no admite comparación. Con el sucio celofán de los humos fabriles, el cante se nos escapa de un salto a Almería. Quiere oír el tarante y más tarde asomarse un momento al Paseo del Príncipe a oír cantar y a ver bailar los fandangos típicos. Esas 100 parejas danzantes, ellos panderetas, ellas castañuelas, que tuvo ocasión de contemplar Fernando de Triana. ¡Qué fiesta más emocionante! Dorada Almería, dijo Manuel Machado, y yo la requiebre, clavel de Ataujía, alcazaba mora de mi Andalucía. ¿Quién te bautizó? Tuvo alma de nardo, de árabe español. Dorada Almería, dorado donaire, lo que yo daría por cogerte el aire en la copla mía. Unas horas de camino y ya en la tarde, Granada, agua oculta que llora. Cipreses y cipreses y cipreses y agua y agua y agua. Azul sobre verde, Granada. Quien estuvo una vez en Granada, recordad a Emilio García Gómez en el sillón del Moro, recordará siempre ese rumor fresco y acariciante del agua. En nuestro libro, de mi hermano Carlos y mío, Plaza de la Memoria, tenemos un recuerdo obsesionante del agua en Granada y decíamos, el agua en Granada es como una muchacha descalza. Se siente en la piel cuando pasa a temblar su imposible sandalia. Como una delgada campana, como una sencilla nostalgia, el agua en Granada habla. Por los arrayanes celestes del alma se adentra sin prisa y sin pausa. Más que auténticos cantes flamencos puros, el paisaje y el ambiente granadino han dado canciones regionales andaluzas, aflamencadas algunas que algún que otro maestro del cante le dio marchamo o les diera marchamo de autenticidad. Es la provincia andaluza de mayor influencia oriental, por algo fue el último baluarte árabe en España. No obstante, amigos, un fandango de Granada, de Guéjar Sierra, en la voz de Frasquito Yerbabuena, o de África la Peste, o la filigrana arabesca de una granaína en las voces del Pena o de Manolo Vallejo, o la media granaína en la ruiseñora voz con rajo de Antonio Chacón, realiza el milagro de que las madres terribles, las abuelas gitanas del canto, no tengan más remedio que aceptarlas entre su extensa familia de nietas. El cante, amigos, se ha dado una vuelta por Granada. Ha subido a la Alhambra y al Generalife. Ha saludado a Torres Bermeja. Y ha escuchado la campana de la vela cuando se iba a dormir. En la duermevela recuerda el Sacromonte y las zambras de María la Canastera y las copras de Alboreaz en aquellas deliciosas bodas gitanas. Y el cante bailable de las Roas, reunidos los gitanos granadinos en un atardecer cualquiera a la puerta de sus cuevas, conmemorando no sé qué fausto misterioso, mientras en rueda hombres y mujeres a coro taconean y tocan pandero, y al estribillo, qué olor a rosa, lo que ha llovido, tu cara hermosa se ha florecido. Ya con el alba, nuestro caballero andaluz, rumbo y señorío, garboso el aire, marchoso el andar, con un pie en el estribo del coche que ha de llevarle a Málaga, le han detenido unos turistas. Caballero, ¿cómo es Granada? Y rápido en verso le ha respondido. Flores, pájaros cantores, una Alhambra a sol labrada, cipreses y surtidores. Señor, eso es Granada. Y Málaga, cante y ola, andaluza Venus niña dentro de una caracola. Se descienden unos kilómetros y efectivamente, mágica visión, como una nueva Venus andaluza, Málaga, blanca en azul, emerge del mar. La Caleta, la Alcazaba, Gibralfaro, los jardines de Puerta Oscura, el Azahar. Junto al agua negra, jazmines blancos. Noche malagueña. El cante está en Málaga y se acuerda en Málaga de su amigo Juan Breda. Y como Silverio, cuando pasó por el cementerio gaditano acordándose de Enrique Ortega, su amigo, se ha puesto a llorar. Juan Breva, el muchacho de Vélez, que cantó ante los reyes de España, se llamó Antonio Ortega y, según poetizó Lorca, como Homero, cantó ciego. Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa y en su cante evocaba los limonares de Málaga la dormida. Aún con más garbo, y ya es decir, que la Trini, que la Bilbao, que el canario o que su amante la rubia, este Juan Breva cantó como nadie los grandes fandangos malagueños. La rondeña, una malagueña que subió a la sierra y se hizo contrabandista, la javera, un fandango de sementera en compás de 3x8, y los verdiales, otro fandango bravo que algunos cantaores utilizan de final como macho de la malagueña o de la serrana y que lleva el nombre de la comarca que se lo imprimió. Hizo célebre también su cante por malagueña, que luego lo recogerían dándole sello propio, en Cádiz un Enrique el Medice, en Sevilla una niña de los Peines, en Córdoba un Cayetano Muriel, niño de cabra, y en Jerez, por ejemplo, desde donde subieron al cielo aquellas malagueñas de don Antonio Chacón, que decía el poeta y que añora Penán en aquellos conocidos versos: cántamela, primo mío, que al son de las malagueñas me quiero quedar dormido. Termina nuestro paseo, amigos, es ya la hora, nuestro periplo geolírico flamenco con nuestro viejo amigo el canto. Se nos hace tarde y hemos de regresar acá. Le despedimos al canto camino del Rocío, hacia Huelva, una maravillosa mañana con sol. Va a postrarse a los pies de la blanca paloma de las marismas. Le esperaban allí un puñado de fandangos alegres y finos, uno por cada pueblo, y salían a recibirle con los guitarreros, nombres que allí en Huelva se le dan a los tocadores. Salían a recibirles, digo, Pepe Pérez de Guzmán, Antonio Regel, el Cojo de Huelva, Rebollo o Paco Isidro. Nosotros, pañuelo en alto, le dijimos adiós, con un pie en el estribo, rumbo a Cádiz. Desde el paseo del muelle no pudimos menos de piropear a Huelva, orilla de las tres carabelas, y este, amigo, fue el piropo. Viva Huelva y su provincia, y su cante por fandango y por sevillanas bíblicas. Y Castilleja y Río Tinto, y la Puebla y el Andévalo y Valverde del Camino, y el Alosno y el Conquero, la Rábida y Punta Umbría, Cabeza Rubia y el Cerro, y Almonaste, Santa Bárbara, y La Palma y su condado, y Taimogo y Santa Eulalia, y la Virgen de la Cinta, y Juan Ramón por mover sobre un platero de brisa. Viva Huelva, porque tiene fandango y barco de vela, un río de vino tinto y a Colón de centinela. Nada más.